¿De dónde sacarán el número de víctimas? Pero ¿de dónde sacan cuántas víctimas? No, ¿un millón, dos millones, cinco millones? Un ejemplo que no es de guerra, sino de desastre. Armero tenía 24.000 habitantes entre el casco urbano y la zona rural. 24.000. ¿Sabe cuántas víctimas aparecieron? Se supone que murieron 21.000 y aparecieron 25.000. En primer lugar, que el primer responsable de reparar a las víctimas son los victimarios. Y solo de manera, digamos, accesoria el Estado. Pero totalmente inaplicable. Es decir, yo la veo irrealizable. Es decir, al final, para mí va a ser lo de siempre. Van a cobrar o van a ser reparados de alguna manera unos pocos. Si me dicen si se va a reparar a las víctimas del conflicto el año entrante, claro que no. ¿Cómo se van a reparar? Además, cuando se habla de 4 millones de compatriotas, estamos hablando de 600.000 familias. Empecemos por ahí. No son 4 millones de familias. Porque aquí también se cae en el error de victimizarnos todos para no reconocer a las víctimas. De decir que todos somos víctimas del conflicto. No, aquí hay unas víctimas reales de carne y hueso del conflicto, unas personas que desplazaron los grupos violentos de sus zonas, que despedazaron las familias, que despedazaron a algunas personas físicamente. Hay unas víctimas de secuestro, de homicidio, y esas son las víctimas a las que apunta la ley. No, pero perdón, que es la esencia de la ley, tampoco puede haber... Pues sí, pero no es podemos perdón, no perdón, no puede depender. Haber si no hay verdad. No, si no podemos, conoce la verdad, ¿cómo va a haber no perdón? Podemos, si la no Comisión justicia, de Verdad Histórica, la ley da criterios para establecer quién es víctima de cada grupo. Y da criterios, no simplemente el que llegó mañana herido a las urgencias sí, de pero Kennedy. Lo que dice es que hay que tratarlos a todos por igual, pero sin importar si es de agentes del Estado. Es que fíjate, a mí me parece bien, lo voy a dejar sentado de esta manera. Hay criterios. A mí me parece bien que traten a todos por igual, entendiendo por igual cuándo. Se ha comprobado es una víctima víctimas... o de un grupo ilegal o de un grupo legal haciendo acciones ilegales. De una acción ilegítima de guerra. Y una acción ilegítima de guerra son todas las de los grupos armados ilegales, por definición, todas sin excepción. No hay acciones legítimas de los grupos armados ilegales y las que no correspondan al protocolo que está establecido perfectamente en las fuerzas públicas y en el Ministerio de Defensa. Sí, eso es así. Al protocolo de operaciones militares. Pero para, ahí vamos al punto, para definir si esa acción correspondió o no al protocolo, tiene que haber algún tipo de investigación, de indagación judicial. Algún tipo. No necesariamente. En alguna parte del proceso que se ha iniciado.